llenas de sentido, porque eres fiel, mi poderoso Dios, porque siempre atento a mis necesidades, me sustentas y me das calor, porque tú conoces todos mis caminos y nada oculto hay, no para ti, Señor, porque te proclamas siempre victorioso. Yo mi vida doy a ti, Señor. Sobre ti, mi Dios, pondré mi esperanza. Sobre ti, mi Jesús, roca de mi salvación. Sobre ti, Señor, mi corazón descansa. Confiaré en tu amor, porque a ti se rinde todo el universo y te ofrece fiel, ferviente adoración. Porque cielo, mar y tierra te reflejan al mostrar completa perfección. Porque tú conoces todos mis caminos y nada oculto hay, no para ti, Señor, porque te proclamas siempre victorioso. Yo mi vida doy a ti, Señor. Sobre ti, mi Dios, pondré mi esperanza. Sobre ti, mi Jesús, roca de mi salvación. Sobre ti, Señor, mi corazón descansa. Confiaré en tu amor. Sobre ti, mi Jesús, roca de mi salvación. Sobre ti, Señor, mi corazón descansa. Roca de mi salvación, sobre ti, Señor, mi corazón descansa. Confiaré en tu amor. Sobre ti, mi Dios, pondré mi esperanza. Sobre ti, mi Jesús, roca de mi salvación. Sobre ti.